con quien hablar, una cerveza para tomar, una guitarra para tocar, una muchacha para gozar. Bien, un buen amigo con quien hablar, una cerveza para tomar, una muchacha para gozar toda la noche. Vaya, vaya.